¡Qué maravilla, Goyo! ¡Qué maravilla! Ha brotado un retoño de tu semilla. ¡Qué regocijo, hermano! ¡Qué regocijo! Al saber que ha llegado tu primer hijo, andarás recogiendo sin duda alguna las mejores estrellas para su cuna, que será la más bella, la más sencilla. Tanto tiempo al garete no ha sido en vano. Ya tienes quien te apriete fuerte la mano y a quien cantar bajito todas las nanas que cuando yo era chico tú me cantabas. Al tiempo de boyero llegó el relevo. Si ayer fuiste niñero, lo eres de nuevo. Bajo tus mansas alas tiene cobijo lo que tanto anhelabas, tu propio hijo. ¡Qué maravilla, Goyo! ¡Qué maravilla! Ha brotado un retoño de tu semilla. Ya ves cómo es la vida de caprichosa. Da primero la espina, después la rosa. Tanto tiempo deseaste sentirte padre, pero nunca pasaste de ser compadre. Ya ves que en un momento salta la liebre, si la esperanza, viejo, jamás se pierde. Ya ves cómo la vida te ha compensado de las muchas heridas que te ha causado. ¡Qué maravilla, Goyo! ¡Qué maravilla! Ha brotado un retoño de tu semilla. ¡Qué regocijo, hermano! ¡Qué regocijo! Al saber que ha llegado tu primer hijo, andarás recogiendo sin duda alguna